Atento todo el mundo. Atento todo el mundo. En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Once de la mañana con 4, nuevamente al aire con la hora de camión chileno, acá en 90.9, junto a el experto, el artífice del programa, Mauricio Aguilera, con la hora de camión chileno. 11.05, comenzamos el programa, damos la bienvenida a toda la gente que está en sintonía de la radio, a todos nuestros amigos camioneros a lo largo de Chile, y también a nuestro colega Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Vamos a tomar contacto con él. Mauricio, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, cambio, lo escuchamos. Sí, buenos días. Aló, aló. Buenos días. A ver, 1, 2, 3, probando. Vamos a ver si está saliendo este equipo. Prueba equipo primero, y mi amigo. A ver si está llegando de bonita manera por allá con los buenos días, mi amigo Elvi. A ver si me está escuchando. Adelante. Lo estoy escuchando, no tan nítido, sí, pero por ahí habría que hacer alguna configuración, ¿eh? 11 de la mañana con 5 todavía, estamos con la hora de camión chileno en vivo y en directo acá en este día sábado, 26 de octubre. Bueno, hay mucho movimiento con respecto a lo que es la Feria de la Minería y el Transporte en la ciudad de Antofagasta, en las ruinas de Huanchaca. Ahí se tienen muestras y, bueno, muchas sorpresas. Hoy se va a elegir a la reina de la minería y el transporte en zona norte. La competencia está reñida, La leona Adriana Barrientos frente a la despampanante Sabrina Sosa. Vamos a tomar el contacto nuevamente con Mauricio Aguilera de este Santiago. Adelante, lo escuchamos. Bueno, al parecer Mauricio se perdió, ¿eh? Bueno, estamos en la radio. Nos vamos a matizar con algo de música la programación de la radio. Y enseguida vamos a estar nuevamente en contacto con Mauricio Aguilera. Mi amor, pues suena. siempre me va a acompañar cuando canto su canción. Y así, y así vivo siempre hacia adelante, con las manos al volante, otro amor, otra pasión. Viajando en las noches pasajeras, una fiera en la carretera y un ángel en el corazón. ¿Y cómo dice? Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Bueno, estamos nuevamente al aire a través de 90.9 en La Hora de Camión Chileno, acá en la radio. Vamos a tratar de tomar contacto con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Bueno, seguimos con algunos detalles de contacto con Mauricio. Vamos a ver si tenemos la suerte en esta ocasión de tomar contacto con él en esta jornada donde tenemos mucha información también con respecto a lo que es la Feria del Transporte y la Minería que se está realizando en la ciudad de Antofagasta. Bueno, aprovechamos también de saludar a nuestros amigos que están trabajando con la radio comercial Kaufman, que tiene una gran feria del repuesto en esta jornada hasta las 13 horas, para que usted vaya y aproveche una gran cantidad en accesorios. Tenemos lubricantes, tenemos también baterías, una gran variedad en lo que es la boutique de Kaufman, ¿eh? Precios de hasta un 50% de descuento para que usted vaya y aproveche esta jornada. Bueno, ahora sí vamos a ver si tenemos contacto con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio. Y aquí yo y Elvis, sí, aquí estamos cachureando la antena y todos los conectores y logramos salir mejor. Primero que nada, vamos a ver si está llegando esta pichirruca radio por esos lados. Adelante. Perfecto, lo escuchamos en condiciones buenas, ¿eh? Adelante, Mauricio. Ya, correcto. Y bueno, bueno, saludar nuevamente a la gente. Y primero que nada, nos hemos saludado y bueno, ya conectamos todo bien con el equipo. Parece que estamos llegando por esos lados. Y bueno, saludarte a ti, Elvi, y a todos los amigos que nos escuchan por acá por la sintonía de la Radio Electiva de Transporte. Así que damos comprendido primero para entrar en el tema lo que vamos a desarrollar hoy día, mi amigo. Adelante. Como le decía, le vuelvo a reiterar, Mauricio, estamos saliendo de forma óptima. Adelante, lo escuchamos. Ya, correcto. Y bueno, primero que nada, a nuestro amigo de allá de Temuco, y el Cybertrack, que estaba con una gripe, estaba con influenza, no sé qué cosas tiene por allá, así que se está tratando. Así que un saludo para Alonso y bueno, que le haga caso a la mamá por ahí, todos los remedios, a ver si se mejora luego para que salga nuevamente a la pega. Así que ese es el saludo, yo primero que nada, y... Y empezar con este tema, tenemos un tema muy simpático hoy que nos llegó el otro día, y con el tema de los retardadores, los intardes, todos esos sistemas que se están ocupando en los camiones europeos. Así que vamos a hacer dos temas hoy día con los retardadores para que la gente lo vaya conociendo. Así, si está claro, mi amigo, damos comprendido. Santiago de Chile, que ya le escucha. Perfecto, vamos a estar entonces con esos dos temas en la programación. Nosotros nos vamos a una breve pausa, ya estamos de retorno con Mauricio Aguilera y estos dos temas muy importantes para la familia de los camioneros acá en 90.9. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. La media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, hoy que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena conducción. ¿A qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo de la cama, ¿qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, oye Miguel? Que se sube, que se baja de la cama. Dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. ¿Qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. ¿Qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos de retorno en el programa con Mauricio Aguilera. La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera acá en 90.9. 11 de la mañana con 18, nos vamos directamente a Santiago para ya entrar en los temas de conversación. El tema principal que vamos a tratar hoy también de los camioneros en el programa. Vamos a directamente tomar contacto con Mauricio Aguilera. Adelante, lo escuchamos. Ya, okay. Bueno, seguramente el cambio de hora no hizo problemitas de conexión ayer, porque, bueno, va el partido de fútbol más rato, le dimos prioridad al deporte, por supuesto, y que jueguen ahí por el hoy que gane. Ese sería el primer incentivo para ustedes que están ahí en la zona naranja del norte. Bueno, el tema hoy apareció, vamos a hablar de los retardadores, y en la página apareció un temita que una persona, don Mario Pérez Lago, nos hizo ahí una consulta sobre si instalarle un retardador a los por cargo. Así que, bueno, el tema se llama por cargo retardador, y en la página lo pueden ver en www.camionchileno.cl. Bueno, le dimos respuesta a este amigo, que, bueno, me pregunta, dice, tal cual, dice, la pregunta dice, hola, don Mauricio, dice, necesito saber si a un por cargo año 2012, modelo 3132, tiene una caja fuerte desinfectada. Me dijeron eso, entre paréntesis. Quiero darle retardador. Pregunta, ¿se puede? ¿Tiene estos retardadores? Si los instalan, se puede, ¿cuántos saldría? Atento a su respuesta, a Mario Pérez Lago. Entonces, ahí le vamos a contestar a lo, le contestamos al amigo Mario en la página, y bueno, ahí se vamos a hacer saber a los amigos para que vamos entendiendo el tema de los retardadores, que son los, bueno, la gente, el problema que tiene este señor seguramente es porque también no retiene suficiente una pendiente cuando va bajando, tiene que ser una tolva. Entonces, el freno motor de los camiones no es muy eficiente, y por eso se está necesitando poner un retardador. Así que por ahí el tema, mi amigo, a ver si me han comprendido para seguir avanzando con el tema que vamos a desarrollar. Adelante, el cambio tuyo para que le escuchen. Bueno, Mauricio, lamentablemente no alcanzamos a entender casi nada. La transmisión de este su radio no está del todo bien, parece hay un problema de configuraciones de calidad en el micrófono, ¿eh? Vamos a tener que revisar ese tema y le pido por favor de que si pueda háblenos un poquito más despacio para que la gente pueda entender todo lo que está diciendo y podamos ahí comprender lo que tenemos dentro del tema para hoy en el programa, ¿eh? 11 de la mañana, 21 minutos, mientras nuevamente tomamos contacto con Mauricio Aguilera. Quiero mencionarles que estamos con Maco también, que tiene dos marcas tremendas, que es Dongfeng y FAO, en lo que es el stand 17A, en la Feria del Transporte, junto a Pisa Club en Antofagasta, ¿eh? Para la gente que va rumbo a Antofagasta, la gente que nos escucha a través de internet también en la Perla del Norte, puede visitar las ruinas de Huanchaca. Ahí se realiza la Feria del Transporte con muestras interesantes de lo que se va presentando, se va innovando en el tema del transporte, ¿eh? Ahí está Maco entonces con dos marcas tremendas, que es FAO y Dongfeng. 11.22, vamos a ver si tomamos contacto con Mauricio. Adelante. Correcto, Elvis, vamos a ver si este cambio funciona, por eso tenemos problemas de algo está pasando. Así que, primero que nada, si me damos comprendido, Elvis, vamos a irnos paso a paso para adelantando el programa, así como llegarlo a buen puerto. Adelante, mi amigo, adelante el cambio. Perfecto, aún tenemos ese problema de la rapidez al momento, no se le puede comprender muy bien, ya sea por la calidad de audio que recibimos acá, ¿eh? Vamos a seguir avanzando en la programación mientras solucionamos ese pequeño detalle. Vamos a dejarlos con esta canción que suena bastante bien. Viene Roberto Carlos para cantarle a todos los camioneros. Esto es Camionero acá en 90.9. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé. Son tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos en la hora de camión chileno junto a Mauricio Aguilera en esta ocasión, avanzando en una jornada bastante especial, el sábado 26 de octubre. Bueno, reiteramos, la Feria de Repuestos 2012 de Comercial Kaufman hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde para ahí, tener lo que es buenos productos y grandes precios con Kaufman. Vamos a la línea, buenas. Aló. Aló, Elvis. Mauricio, nuevamente sí, en contacto con usted. Allí. Perfecto. Comenzamos entonces lo que es el tema, ¿le parece? Sí, correcto, y vamos a tratar de, bueno, conectarte por el otro medio después para que lo hagamos la prueba nuevamente, ya lo tengo solucionado estas cositas. Y bueno, el tema que planteamos allí, de los retardadores en los camiones allí, y específicamente una pregunta que nos llegó ahí a la página que se llama de camión chileno. Así que eso que vamos a tratar de desarrollar hoy día, el tema de los retardadores, así que nos podemos comunicar por nuestro medio también. Así que esa es la idea, mi amigo Elvia, si me está escuchando bien. Así es, ¿eh? Estamos ahí en contacto con usted y sobre el tema de los retardadores hay mucho que conocer, muchos amigos andan también con ganas de conocer varios detalles sobre este tema, Mauricio. Ya, correcto, sí. Eso es el tema. Oye, bueno, llegó una pregunta de un amigo que quiere instalarle un retardador a un Ford Cargo, ya que, bueno, los Ford Cargo tienen poca retención, el freno motor no lo acompaña mucho, las pendientes fuertes, así que este amigo escuchó de que el camión de él, un camión Ford 3132 que viene con una caja full sincronizada, pretende instalarle un retardador. Entonces me hace estas preguntas como si se puede, acaso yo tengo retardadores y los podemos instalar, y bueno, tantas cosas más. Así que eso vamos a tratar de desarrollar ahora, ahí, mi amigo, por el otro medio, así podemos contactarnos bien en esta oportunidad. Adelante. Perfecto, ¿eh? Vamos a tomar contacto directamente con nuestro otro medio, acá en 90.9. Mauricio Aguilera está ahí realizando peripecias también para poder, entablar un contacto fiel, con total claridad. A ver si Mauricio nos escucha ahora. Adelante, cambio, lo escuchamos. Ya, correcto, vamos a hacer la prueba por este medio, a ver cómo está llegando esta pinche cuca radio por allá, a ver si me han comprendido primero que nada para continuar adelante. Se le escucha mejor, ¿eh? Se le escucha mejor. Lo que sí le voy a pedir es que trate de mantener la misma distancia con el micrófono, ¿ah? ¿Eh? Mauricio, adelante. Ya, correcto, Elvis, vamos a hacer eso y bueno, hablar un poco más divagado, como dice mi colega Brasil, hablemos más divagado. Bueno, como te decía, el tema de los retardadores, también es nuevo, oye, de los Ford Cargo. este amigo me hacía la consulta, se podía instalar. Entonces, y bueno, definitivamente no es viable, ya que la caja de carga debe traer estos camiones una Fuller sincronizada que están ahí en la fabricada en Brasil. En estos por cargo yo nosotros le pusimos los Darth Vader, ¿eh? Ahí era la galaxia, bien, muy parecido a los camiones, por así que yo le puse los por cargo Darth Vader, ¿eh? Así que conozco a tu padre, te ubica esa frase, por estos camiones que llegaron, y definitivamente no se le puede instalar un retardador así tan fácil como lo usan los camiones europeos. Entonces, el retardador es bueno, es un sistema que hace que el camión se quede, digamos, en una pendiente fuerte, y generalmente lo trae los camiones europeos, la gente que trabaja con camiones Renault por acá y esto, y algunos los mismos Mercedes traen los retardadores incorporados a las cajas de cambio. Así que son muy efectivos, pero también hay que saber usarlo. Por eso que vamos a hacer dos temas, decía esto de este caballero, que yo a lo más le recomendaba era poner un retardador eléctrico para poder sujetar mejor su carga cuando se pende fuerte. Así que vamos a ver otro tema, amigo, y así estamos de bonita manera en este momento también. Bueno, Mauricio 104A, aún tenemos el problema. Le pedimos nuevamente ahí ver ese detalle, ¿eh? Vamos a hacer nosotros una breve pausa. Ya estamos de retorno con más de la hora de camión chileno junto a Mauricio Aguilera acá en 90.9. Así que no se vaya a separar del dial. Estamos presentando la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, ahora sí, estamos en vivo y en directo también sobre las 11:36 en la hora de camión chileno junto a Mauricio Aguilera, que está con nosotros directamente de Santiago. Y comenzamos lo que es el tema, Mauricio. Adelante, lo escuchamos. Ya, correcto, Elvis. Bueno, como buen camionero tenemos que seguir reparando nuestros problemitas hasta que los solucionamos. Así que ahora yo creo que estamos saliendo mejor. Hemos comprendido primero, Elvis, adelante. Perfecto, ¿eh? Estamos por la vía más más nítida, así que todo lo que usted diga se le va a entender perfectamente, Mauricio. Correcto, ya nos conectamos a los VHF, estamos con frecuencia modulada ahora, ya dejamos los 11 metros, la chicharra, así que nos vamos a nuestras radios de VHF en directo contigo. Así que, bueno, Elvis, vamos a retomar el tema, y que ha estado muy entrecortado, así que vamos a hablar hoy día de los retardadores y los camiones, que un amigo me hacía la consulta de con estos camiones nuevos que llegaron los Ford Cargo, estos los, como yo decía, los Darth Vader, los de la Guerra de las Galaxias, los 3132. Entonces, como él escuchó que las cajas eran sincronizadas, estas cajas nuevas Fuller que las desarrollaron en Brasil, entonces consultaba si se podía instalar un retardador como lo tienen los camiones Kerex, Iveco, Mercedes-Benz en la parte posterior de sus cajas grandes. Así que esa es la consulta que él me hacía para poder tener mejor desempeño en las cuestas que tienen ustedes por allá, para poder tener mejor poder de retención, para que frenara mejor el camión y no se les fuera, digamos, hacia abajo, que el peligro que siempre es tan inminente en toda cuesta. Así que esa es la pregunta que me hacía mi amigo Mario Lago. Así que aquí vamos a desarrollar. Definitivamente no se puede porque, ¿cómo se llama? No da la posibilidad de hacerlo. Entonces, yo lo que más le recomendaba que él podía instalar un sistema de retardador eléctrico que usan los buses brasileños. Entonces, eso sí se podría adaptar en un caso dado, que él lo necesitara. Y sería lo único viable. Y bueno, esa es la respuesta que yo le di. Y vamos a ir desarrollando un temita hoy de cómo funcionan los retardadores y cómo usarlos, porque mucha gente no lo está ocupando bien y se producen algunas fallitas por ahí con estos elementos de los camiones, los retardadores. Así que ese es el tema, mi amigo, a ver si me está siguiendo la hebra del cuento. Adelante. Perfecto, ahí estamos atentos a todo lo que usted menciona, Mauricio. Adelante. Bueno, entonces, el buen funcionamiento de los retardadores hidráulicos, porque son unos retardadores hidráulicos, que son unos componentes, o en la parte ZF le dicen retarder, por ejemplo, los Renault Kerax, que hay muchos por allá trabajando, o Iveco también, esas marcas. Tiene estos retarders conectados a sus cajas ZF, y bueno, estos van conectados directamente a un engranaje, y en el fondo el retardador o retarder es una turbina. Es una turbina que funciona de un parador hidráulico, ¿cierto?, por intermedio del aceite. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo cuando lo retengo, le estoy mandando la fuerza del cardán sobre la turbina, la giratoria, que es el rotor, ¿cierto?, y el estator, y en la otra turbina que está en el, que está conectada al engranaje dentro de la caja de cambio, me hace una contrafuerza. Entonces, los retardadores tienen unas palanquitas, digamos, que regulan el flujo de líquido, de lo hidráulico. Entonces, la manera correcta de hacer funcionar estas cositas es ir de grado en grado. Entonces, yo primero generalmente tiene cuatro posiciones, digamos, retardador. Entonces, cuando yo necesito que él me retenga, le tiro la primera, al primer paso, me retiene, y si ya se me va el camión, le tiro segundo. Después le tiro tercer paso, y ahí voy restringiendo, digamos, el camión. Y eso es importante, que no, yo no puedo tirarle, digamos, para, si está la pendiente muy fuerte, que no puedo tirarle la palanca al 4 al tiro. No, no puedo hacer eso, porque eso generalmente se produce, se va a romper alguna pieza adentro, porque es una contrafuerza que hago muy brusca. Así que ese es el tema hoy de cómo manejarlo, y vamos a seguir dándole otra indicación a los amigos. Así que hemos comprendido primero, mi amigo Elvi, así vamos bien por este camino adelante. Perfecto, Mauricio, seguimos con el tema, está bastante interesante, 11:41, adelante. Ya, correcto. Entonces, como te decía, yo lo que hago cuando, como son dos turbinas que funcionan por con aceite de la caja de cambio, yo lo que hago cuando le tiro a la primera posición, es como yo tengo una cañería de una pulgada de diámetro. Entonces, cuando yo le tiro el primer paso, yo le restringo la cañería a 3/4. Entonces, ahí al retener el líquido, me tiende a parar la turbina que viene impulsando el cardán. Entonces, ahí se empieza a parar el cambio. Entonces, pues yo le restringo ya de 3/4, le restringo la cavidad a medio. Más me para, después a 1/4. Entonces, cada vez que yo restringo los flujos, porque la turbina me está mandando el líquido, ¿cierto? Y yo le estoy cerrando el paso, eso es lo que estoy haciendo cuando yo voy marcando mi palanca, cuando lo voy bajando los grados, ¿cierto? Para que me frene más. Y al momento de yo cerrarle el paso, ¿cierto? La turbina tiende a retener. Eso es lo que está haciendo. Pero como hay el flujo, ¿cierto? La cantidad de líquido que está pasando por la cañería, se empieza a calentar el aceite. Entonces, se adelgaza el aceite y yo tengo que enfriarlo. Entonces, los retardadores tienen un enfriador de aceite, el cual funciona con el agua del motor. Entonces, yo cuando estoy frenando, como se me calienta el aceite caliente me empieza a calentar el agua, y el agua se me sube la temperatura del motor. Así que por eso es importante saber usar estas cositas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando yo llego a la tercera posición, yo tengo que ya enganchar el cambio inferior. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, liberar un poco la parte hidráulica. Entonces, ahí yo vuelvo, yo engancho mi cambio inferior y vuelvo de nuevo al 1, a la posición 1. Si me sigo reteniendo a la 2 y cuando llego a la 3 de nuevo tengo que volver a enganchar el cambio inferior, así se maneja. Entonces, mucha gente que no sabe operar estas cosas, ¿qué es lo que hace? Llega una pendiente fuerte y lo tira a la posición 4, pero inmediatamente, entonces cuando viene el golpe, ¿cierto?, el golpe de la turbina, y como le está haciendo una retención muy fuerte, lo más probable es que se me quiebre un engranaje de la caja de cambio, por eso es que hay que tener cuidado de operarlo. La manera correcta, como te digo, es uno va bajando escalón por escalón, y cuando ya, antes de llegar a la última posición, uno tiene que enganchar en el cambio inferior. Esa es la manera correcta de usar los retardadores. Y yo creo que mucha gente no tiene la experiencia o no se ha dado el tiempo de aprender a usarlo. Así que, perdón, me estoy quedando sin aire con tanta modulación. Así que hemos comprendido, mi amigo, para seguir con este tema. Adelante. Perfecto, Mauricio, con total claridad. Adelante, lo escuchamos. Ya, correcto. Entonces, como te decía, los retardadores funcionan de esa manera. Así que para a todos los amigos que andan con los camiones Mercedes-Benz, con Volvo, toda la parte europea que usa este sistema, es muy efectivo, pero hay que saber aplicarlo. Entonces, finalmente dice, oye, se me calienta el camión cuando lo retengo. Claro, porque le tiran como te digo, yo restringo la cañería, porque eso es lo que estoy haciendo. Yo restringí la cañería, entonces la turbina tiende a retacar. Y eso, como ha conectado con el sistema de transmisión dentro de la caja de cambio, generalmente se me puede quebrar un engranaje, se me quiebra algo se rompe. ¿Por qué? Porque demasiada la potencia que le estoy aplicando. Al cerrarle el conducto, ponte tú, yo estoy mandando una cañería, para que todos entendamos. Yo tengo una cañería de una pulgada de diámetro, y yo la restringo, la cierro a 1/4 de una, entonces me pega un golpe de ariete que se llama, que es una trepidación que se produce dentro de tal manera, que se me quiebra el engranaje. Entonces ahí dice, se me calienta el motor, claro, porque es tanto el fluido al pasar por la cañería que lo algazo tanto, se caliente de tal manera el aceite que ustedes no lo saben. Entonces el agua tiene que enfriarme ese aceite dentro del enfriador que lleva las transmisiones estas, y eso hace que se me suba la temperatura del motor. Entonces por eso tenemos y después se nos calentó el camión y no sabíamos por qué, claro, porque le estamos aplicando demasiada potencia, digamos, al freno, al interno del retardador. Así que por eso hay que tener cuidado con muchas cositas hoy de estos retardadores. Así que damos comprendido, Elvi, a ver si tú me vas siguiendo la línea de lo que estamos hablando ahora. Perfecto, Mauricio. Increíble, los detalles de todo lo que usted está mencionando para que los camioneros puedan conocer justamente este sistema. Vamos a seguir hablando de este tema, 11:45 de la mañana. Adelante, Mauricio. Ya, correcto. Entonces, es la idea de conocer los retardadores. Y, bueno, digo, en el caso de la línea europea todos lo usan porque, en el caso del americano, pues son dos escuelas distintas, son dos ideas distintas de la mecánica. Los americanos tienen problemas porque tienen sus frenos Yaco que son totalmente efectivos y con eso se entretienen los viejitos y no hay ningún problema, no hay problema de temperatura, no hay nada, pues son bien efectivos. Y de hecho los europeos lo están asumiendo también con los famosos los top brake, que se llama, que le pusieron unos paradores a las válvulas también para poder ayudar a parar los camiones. Porque supone que tú vas a una pendiente hacia abajo, tienes que parar, y lo último es usar las balatas, es lo último. Primero tienes que parar con el motor y en el último de los casos tú vas a meter los frenos ya para cuando ya es lo mínimo. Pues lo que hay que saber es que hay que enganchar, o sea, tú vas a usar el retardador, como te vuelvo a explicar, posición 1, es paso a paso, 1 a la 1, no sujeta, le tiro la 2, no sujeta, le tiro la 3. Cuando yo estoy en la posición 3, ya, ahí engancho el cambio inferior y vuelvo al 1 otra vez, y así lo voy a hacer. Así que esa es la manera que resta usarlo y vamos a tener menos problemas con las transmisiones. A ver, ¿estamos comprendidos, de amigo, adelante? Perfecto, Mauricio. Seguimos hablando de este tema bastante especial, muy interesante, adelante. Ya, correcto. Así que tírate un temita bueno ahí para escuchar mientras me inhalo un poco y estoy medio complicado la garganta. Así que te dejo con el cambio a ti y mi amigo. Tírale un temita a todos los amigos por ahí para que sigan trabajando y vamos a seguir dando los últimos detalles de los retardadores. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Las carreteras, desde Gasparín Apache, al 100%, cambio y fuera. ¡Tropicalísimo! ¡Apache! Como enamorado que estoy, me voy acordando de ella y miro la carretera, se parece tanto a ella y crece más mi deseo cuando las curvas veo y llevo el camión derechito y no ando de enamorado, no quiero que nuestro amor se nos vaya a ir de lado. Como camionero que soy, trabajo en la carretera, ya sé, mira. en vivo. La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Tremenda versión para todos los camioneros que están escuchando la radio a esta hora en 90.9, 9 minutos. Nos separan de las 12 del mediodía. Tenemos 9 minutos de programa. Vamos con Mauricio rápidamente. Adelante. Ya, ok, ok. Escuchando ahí el buen tema que pusiste. Y bueno, dando el final con el tema de los retardadores, el funcionamiento ya lo tenemos más o menos claro, pero lo principal es la ejecución del sistema, oye, que, bueno, hay que hacerlo en forma secuencial, según el grado de frenado que necesitemos, y algo que es claro, todo tipo de freno motor se trata de eso, de bajar las revoluciones para nosotros poder enganchar el cambio inferior, o sea, ya sea los frenos Jaco, frenos de lengüeta, hay un freno tipo cuchillo que se usa los Freeliner, algunos en los escapes, y estos retardadores, así que la idea es rebajar revoluciones y poder enganchar el cambio inferior. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que los retardadores se trabajan en forma secuencial, según el grado de pendiente que tengamos, de frenado que queramos, y luego cuando lleguemos, antes de llegar al último, digamos, al último grado de restricción del estrangulamiento, la cañería que estamos haciendo, le tenemos que enganchar el cambio inferior. Así que esa es la manera de manejarlo para que no tengamos problemas, porque yo he visto una cantidad de problemas de que se ha producido por estos retardadores que rompen las cajas de cambio, pero no te cuento cuántas. Así que eso, redondeamos ese tema, ¿sí? Para que los amigos camioneros y que manejen un camión con retardador sepan usarlo de buena manera. Esa es la manera de hacerlo, secuencialmente. Yo no puedo tirarme del que tiene cuatro posiciones del 0 al 4 en una, no. Tengo que ir una en una, 1, 2, 3, y cuando llego al 3 ya me engancho y vuelvo. Así que ese es el tema final hoy de los retardadores. Para seguir con otras cositas hoy que tenemos, bueno, de nuestra fiesta, que los seguimos invitando, después de Antofagasta se nos vienen a Santiago para fin de mes, para noviembre. Así que ahí va a ser la revancha acá en Santiago con este asunto de los camiones. Adelante. Atento, ¿eh? Bueno, estamos sobre las 11:53, ya falta poco, ya nos vamos despidiendo, ¿ah? Agradecemos a toda la gente que ha estado en compañía de la programación. Ahí saludamos a Helen Valesca, que quiere saludar a su hermana Alondra. Están escuchando la radio. Y bueno, Mauricio, ya nos vamos despidiendo. Adelante. Ah, ok, correcto, y gracias por el cambio. Bueno, reiterar hoy la fiesta de nosotros, que el 25 de noviembre ya nos queda menos de un mes. Y bueno, darle el agradecimiento a toda la gente que nos está apoyando y los auspiciadores que nosotros tenemos, que son Averitrack Park. Tenemos Desarmadoría La Leña por acá por Santiago, Cardánica Pacífico, unos amigos con todos los asuntos crucetas por acá. Tenemos otro amigo Accesorios Hogazo y con toda la línea brasilera para enchular todos sus camiones. Tenemos la empresa Refax, la Unión Técnica Automotriz, tenemos Transporte Santa Bernardita en conjunto con la Asociación Gremial Quinta Normal Norte y una agrupación de la Confederación Nacional de Camiones que va a estar celebrando su séptimo aniversario en nuestra fiesta, así que muy bonito va a ser eso. Tenemos otra empresa que es Fast Track, Jack Motor que va a estar con nosotros, Grúas Rap y Grúas Acar. Así que ahí están llegando los auspiciadores y vamos a hacer una. Bueno, tenemos hartas cosas para ese día, estas actividades. Tenemos 5 concursos que van con sus respectivas copas. Y bueno, tenemos el camión más antiguo en funcionamiento de Chile, va a estar ahí, que es un Republic del año 1923, que llega. Generalmente llega funcionando, se demora de quinta normal, más o menos andar 10 kilómetros, se demora como una hora y media, 2 horas en llegar a nuestro evento. Así que la gente que grabe el camión más antiguo funcionando, lo puede ver en la página Camión Chileno, o si no, lo va a ver directamente en nuestra fiesta. Así que, antes tengo otra novedad. Vamos a tener el camión, el Chevrolet de 1937, que aparece en la serie Cobre de Megavisión. Quizás lo han visto ustedes, que les gusta el Cobre, la serie Cobre, aparece un camioncito verde por ahí. Va a estar también en la fiesta nuestra, así que damos comprendido para estas novedades que tenemos. Adelante. Bueno, nos restan pocos minutos, ¿ah? Vamos ya cerrando lo que es el bloque de Camión Chileno a esta hora. Agradecemos un montón su sintonía. Agradecemos también a Mauricio Aguilera, que ha estado compartiendo con nosotros muchas experiencias, muchos detalles de lo que bueno, es necesario conocer para quienes están sobre el camión, ¿eh? Mauricio, ya nos vamos despidiendo. Adelante. Ya, correcto, Aldi. Bueno, un gusto saludarte hoy y también al Capitán Centella y a todos los amigos del norte de Chile como el Negro Yaco, y los saludo a la luz por allá por Temuco. Será hasta la próxima, y el próximo sábado esperemos tener menos hoyo y menos ripio en el camino. Que estén muy bien, mi amigo, será hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, cerramos entonces el bloque de la hora de camión chileno. Agradecemos también a quienes trabajan con la radio comercial Kaufman, que reiteremos, tiene su feria del repuesto hasta las 13 horas hoy. Vayan y aprovechen los descuentos, bueno, precios increíbles, ¿eh? Para que ustedes vayan y compren los mejores productos con hasta un 50% de descuento. Bueno, cerramos, que estén muy bien y nos reencontramos con más de Camión Chileno la próxima semana. Adiós. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.